carita de ratón, enciende un ojo marrón. Es temprano, no dan nada en la televisión. Cuando en tus manitos pasa el agua con jabón, se te enfrió la canción. Porque a cada rato se te rompe el calefón. Todas las mañanas a la escuela y la maestra que no para ni un minuto de mentir. El cuaderno verde en tu cartera se pelea con el rojo y el azul se quiere ir. Tu cuaderno se destiñe hasta llegar al gris.